donde por cualquier precio puedes comprar amor, donde se llega siempre cuando te encuentras solo, donde de cualquier modo se vive una ilusión, el cuarto a media luz, al fondo una mujer, sobre la cama el tul que te incita el placer, siento que arde mi piel al ver el cuerpo aquel, ahí todo desnudo, cara a cara los dos, por Dios quedé temblando, sin voz y contemplando a la mujer que amé, cara a cara los dos, por Dios quedé temblando, sin voz y contemplando a la mujer que amé. Salud amigo, quiero brindar una vez más solo contigo y así romper este silencio que es el motivo que me obliga a tomar esta actitud. Salud, salud mil veces por el recuerdo de este amor tan inocente. Quiero guardarla sin rencor eternamente. Por eso, amigo, una vez más dime salud. Romper este silencio que es el motivo que me obliga a tomar esta actitud. Salud, salud mil veces por el recuerdo de este amor tan inocente. Quiero guardarla sin rencor eternamente. Por eso, amigo, una vez más dime salud. Por supuesto, le mandamos un cariñoso saludo, un fuerte abrazo también para nuestra vecina Leslie. Ella ya nos llamó para saludarlos, por supuesto, y está en la sintonía. Así que muchas gracias, vecina Leslie, por escucharnos. Por supuesto, todos los días jueves, este es su programa La Gente Grande, aquí por Espacios FM 107.3. También un saludo para Cecilia Benavides, también está en la sintonía. Así que gracias, gracias Cecilia por estar en la sintonía con nosotros también. Es cierto, por supuesto, y usted me encontrará la razón. ¿Por qué? Porque nosotros debemos aprender, ¿cierto, mi gente grande? A cuidarnos, ¿ya? Y es por eso que debemos también conocer algunas cosas de las enfermedades a veces que nos produce nuestro cuerpo. Por ejemplo, ¿qué es la insulina? Es importante saber qué es la insulina, ¿ya? La insulina, mi gente grande, es una hormona producida por el páncreas, encargada de ayudar a nuestro cuerpo a regular procesos de acumulación y utilización de nutrientes. Y su principal función, mi gente grande, es la de regular los niveles de azúcar, o sea, glucosa, en la sangre, glicemia, para que usted sepa. La secreción de insulina es estimulada como consecuencia, mi gente grande, de la ingesta de alimentos, que estos son digeridos, así resultando unidades pequeñas de nutrientes. Entre ellas, mi gente grande, la glucosa, la que se absorbe a nivel intestinal y luego pasa a la sangre y posteriormente al hígado, desde donde es transportada a todas las células del organismo, donde se metaboliza para producir también energía inmediata.

¡Que te vaya bien! Así dice Pedrito Tinianus, que te vaya bien. Ese es el título de la canción, por supuesto. Otras funciones de la insulina, mi gente grande. Fíjese que junto con controlar el metabolismo de los azúcares carbohidratos, la insulina participa además en la regulación de otros nutrientes como son las proteínas y las grasas. Cuando existen niveles adecuados de insulina, así las unidades estructurales de las proteínas provenientes de los alimentos se almacenan y se asocian para formar nuevas proteínas, mi gente grande. Eso en ausencia de insulina. Así sucede lo contrario, es decir, existe una mayor tendencia a degradar proteínas, las que se usarán como fuente energética, sin ser esa su función. Algo parecido ocurre con las grasas, las que en presencia de insulina tienden a acumularse y en ausencia de insulina a degradarse. Es así, mi gente grande, como podemos concluir que la insulina participa de manera importante en todos los procesos de utilización y almacenamiento de energía y nutrientes.

que nunca volverán. Que sirvan el champán y brindemos por ella, pues tiene 15 años que nunca volverán. Pues tiene 15 años que nunca volverán. Pues tiene 15 años que nunca volverán. Y por supuesto, esos 15 años nunca volverán, claro que sí. ¿Qué es la resistencia a la insulina y en qué consiste? Estamos en este tema. Es la alteración metabólica, mi gente grande, que se produce cuando el organismo deja de reaccionar a la acción de la insulina. A pesar de tener niveles normales e incluso aumentados de esta hormona. Cuando existe resistencia a la insulina, el cuerpo, mi gente grande, no es capaz de almacenar en forma adecuada y eficiente el azúcar recién ingerido dentro de los tejidos de reserva, o sea, en los músculos y tejidos adiposos. Pero además, el padecer resistencia a la insulina es una condición, mi gente grande, que aumenta las probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2 y alteraciones cardiovasculares, como la aterosclerosis, acumulación de colesterol en las arterias también, y enfermedades altamente prevalentes en la actualidad. ¿Y cómo se diagnostica la resistencia a la insulina? El diagnóstico es importante. Las personas, mi gente grande, que padecen de este trastorno, generalmente, fíjese usted que no presentan síntomas. Eso sí, ¿cómo es? Es así. Y es así también como su médico puede examinar sus factores de riesgo y considerar si existe la probabilidad o no de que usted padezca de resistencia a la insulina. Si usted tiene un factor de riesgo para la resistencia a la insulina, su médico puede solicitar alguno de los siguientes exámenes: insulina y glicemia, de ayuno o curva de insulina, y prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Ya? Exámenes que permitirán, mi gente grande, relacionar los niveles de insulina con los de glucosa en la sangre, por supuesto, y eso lo hace en un momento dado. Si el viento sientes susurrar y tu carita acariciar, bríndale vida tu cariño, pues mensajero de mi amor es él, de todo mi amor. Si lluvia sientes tu caer y tu carita humedece, besa sus gotas que es mi llanto, al no estar tú y amarte tanto, amarte tanto, sin saber qué hacer. Que distante estés, tuyo es mi querer. No dudes más y espérame. Si

sabes tú, pedazo de mi vida, lo que sufrir por un amor verdad. Llevo sangrando una herida que me has causado, mujer, con tu crueldad. Un juego fue lo más nuestro romance, y el jugador debe saber perder. Sé que la suerte me fue adversa, porque confieso que de ti me enamoré. Pero no importa, espero la revancha, porque con otro igual has de pagar. Aquí en la tierra es donde está la balanza, donde se pesan nuestros actos por igual. Todo en la vida es como una ruleta, en donde juegan el hombre y la mujer, unos con suerte y otros con reveses. Jugué contigo y ya ves que sé perder. Sabes tú, pedazo de mi vida, lo que sufrir por un amor verdad. Llevo sangrando una herida que me has causado, mujer, con tu crueldad. Un juego fue lo más nuestro romance, y el jugador debe saber perder. Sé que la suerte me fue adversa, porque confieso que de ti me enamoré. Pero no importa, espero la revancha, porque con otro igual has de pagar. Aquí en la tierra es donde está la balanza, donde se pesan nuestros actos por igual. Todo en la vida es como una ruleta, en donde juegan el hombre y la mujer. Jugué contigo y ya ves que sé perder. ¿Y usted viene recién sintonizando la radio? ¿Pero la está sintonizando en la radio Espacios? ¿En FM? ¿En el 107.3? ¡Qué bueno! Eso sí que está bien. Bien. Quiero decirle que ya usted tiene que ponerse cómodo inmediatamente, porque nosotros hace ratito ya que estamos al aire con las canciones que usted siempre quiere escuchar en su radio amiga, en Espacios FM 107.3. También nos puede escuchar, si tiene problema para sintonizar la radio, en la señal, el www.espaciosfm.cl. Así que siga con nosotros, no se esté cambiando de sintonía, por supuesto. Claro que no, porque si no va a dejar de escuchar estas hermosas canciones, así como esa que estaba escuchando de Lucho Barrio, Sé Perder, por supuesto. Saludamos a todos quienes están cumpliendo añitos en el día de hoy, así como Sonia Tolosa, quien está de cumpleaños en el día de hoy. Le saludamos, por supuesto. Un cariñoso saludo, un abrazo fuerte para ti, Sonia Tolosa, si estás en la sintonía, ¿no es cierto?, por tu cumpleaños. Esperamos que lo estés disfrutando junto a toda tu familia, por supuesto. Yo creo que así es. Sí. Y también saludamos a todos los que están de onomástico en el día de hoy. Por supuesto, hoy día es Santa Filomena. Así que saludamos también a todas nuestras amigas, ¿no es cierto?, a nuestras vecinas que están en la sintonía y que llevan por nombre Filomena. Y como siempre, nosotros tenemos un estilo para saludarla, ¿no es cierto?, con estas canciones. Perdonarte, te olvidaste de aquel amor tan

cocaína. Señor, se está muriendo mi muchacho y se burla de ti quien lo asesina. Señor, se está muriendo mi muchacho y se burla de ti quien lo asesina. Virgen María, tú también fuiste su mana. No permitas que lo mate la maldita marihuana. Virgen María, es un chiquillo, como fue tu niño, castiga al que vende la droga el pitillo, salva a mi hijo, Virgen María. Por supuesto, un abrazo bien fuerte para Consuelo Espinosa, quien está cumpliendo añito en el día de hoy. Así que le saludamos aquí de su programa La Gente Grande. Así es, Consuelo. Un abrazo para ti de todos, de aquí de la Radio Espacios FM 107.3 y también de tu programa La Gente Grande. Y así es, nosotros estamos desde Pero, el río Sañartu, con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Estamos como siempre con las informaciones referenciales al adulto mayor. Están sus saludos que no deben de faltar. Y también las canciones que usted siempre quiere escuchar. Así como esta de Guiller, ¿no es cierto? Virgen María. ¿Por qué las quiere escuchar? Porque les traen hermosos recuerdos. Esos recuerdos imborrables de aquellos tiempos, ¿cierto? Claro. Y por eso son elegidas por ustedes, mi gente grande. Si usted desea mandar algún saludo, algún mensaje, llámenos al 41 22 22 363. 41 22 22 363. Y listo. Lo entregaremos en vivo y en directo en su programa de los jueves, que este sí es un programa de todos ustedes, mis adultos mayores y toda mi gente grande y todos los que les guste este programa, ¿no es cierto? Y este estilo de canciones para ustedes es el programa. Sí, así es. Y ya están aquí las canciones que usted ha elegido porque son sus favoritas y lo hacen volver a la nostalgia del pasado cuando usted las escucha, ¿cierto? Sí, cuando usted las escucha en su programa Gente Grande por Espacios FM 107.3, tu radio amiga. No puedo encontrar la dicha en la mujer.

tus ojos me ilumino en este camino de dolor. Y tu ardiente boca viene a ser la copa donde bebo el vino de tu amor. Pero lo que a mí más me interesa es tu mentiroso corazón. Se burla de mí cuando me besa y se ríe de mi desilusión. Tengo tres amores en mi vida que son mi esperanza y mi pasión. Uno son tus ojos, dos tus labios rojos, tres tu mentiroso corazón. Por supuesto, claro que sí, apareció uno de los tantos que andaban perdidos, pero ya apareció, sí, por supuesto. René Godoy, un abrazo para ti, René Godoy, porque está en la sintonía, por supuesto. Así que, bueno, desde ahora ya dice él que no se va a separar de la radio, porque ahora tiene un equipazo, dice, un equipazo. Así que saludos para René Godoy, también para Iván Reyes, para Don Mario, ¿no es cierto? Por supuesto, para Paulito Astudillo, claro. Él también, ¿no es cierto? Está en la sintonía. Está con todos sus compañeros ahí de trabajo, René Godoy, de allá, del otro lado del río Bío Bío, allá en San Pedro de la Paz. Ahí está René Godoy, por supuesto. Fíjese que así como nos escuchan ellos, también nos están escuchando todos y todas los que atienden los almacenes y panadería de Pedro del Río Sañarto con sus alrededores. También nos escuchan todos los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura de automóviles. Y también fíjese usted que nos escuchan todos los trabajadores de los talleres mecánicos y mueblerías, que hay bastante por aquí, ¿eh? Claro que sí, así que bien eso, que nos escuchen, por supuesto. Y nos escucha también Hugo, Manuel y Raúl Matamala, estos amigos que son los únicos que les pueden solucionar su problema eléctrico de su automóvil. Así les saludamos desde su programa de los jueves, Gente Grande, por Espacios FM 107.3, tu radio amiga. Y seguimos con las canciones que usted siempre quiere escuchar aquí en su programa Gente Grande. Que se mueran de envidia todito, que critiquen la forma de amarnos, que este amor tan sincero y bonito no lo rompe nadie así por así. Que se mueran de envidia y de celos los que nunca han amado de veras, que este amor que es la gloria del cielo no lo vive nadie, verdad que es así. Dilo tú, grita fuerte lo mucho que me amas, que se enteren que no hablo mentira. Dilo tú,

será la revancha de mi amor. Y así como tú hoy me haces sufrir, vas a sufrir. Y aunque te veas llorando, y aunque me veas llorando, te gritaré que no. Saludamos también a Jaime Monjes, quien está en la sintonía, por supuesto. Muchas gracias, Jaime, por estar escuchándolos. Este programa que va todos los días jueves desde las 5 de la tarde en adelante, por supuesto. Es un programa para el adulto mayor, para todos ustedes, mi gente grande, y para todos los que están en la sintonía. Y gusten, por supuesto, de este tipo de canciones de los 80 hacia abajo. Oiga, estábamos hablando nosotros de la insulina, ¿cierto? Así que de todos modos, mi gente grande, el diagnóstico debe ser integrado y en datos clínicos como de laboratorio. Pues no es indispensable en todos los casos que las pruebas de laboratorio estén alteradas, aún existiendo resistencia a la insulina. ¿Ya? En resumen, la insulina, mi gente grande, para que usted lo sepa, la insulina es la llave necesaria para incorporar glucosa a las células. ¿Ya? Cuando se padece de resistencia a la insulina, el cuerpo, mi gente grande, tiene problemas para responder a esta hormona. ¿Ya? Pero con el tiempo, los niveles de glucosa, azúcar, en sangre suben más de lo normal. ¿Ya? ¿Ok? Así, la resistencia a la insulina se asocia a la aparición de otras enfermedades, así como la diabetes tipo 2, obesidad, hipertensión arterial, entre otras. Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio. Ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? Te mandaba flores en primavera. Cada 9 de noviembre, siempre sin tarjeta, te mandaba un ramito bodeve violeta. A veces sueña ella y se imagina cómo será aquel que a ella tanto la estima. Será más bien hombre de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en sus manos. ¿Quién será quien sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada,

doradorita de ojos azules, grandes y hondos como es el mar. Son tus pupilas como dos faros que alumbran siempre la inmensidad. En cuántas noches buscando puerto y el horizonte resplandecer, eran tus ojos que me guiaban y me indicaban Reiteramos los saludos para nuestra vecina Leglia, quien nos llamó, por supuesto. Muchas gracias, vecina Leglia. También reiteramos los saludos para Cecilia Benavide, para Silvia Correa, también para Jaime Monjes y para René Godoy. Y también reiteramos los saludos para todos los que están de cumpleaños, así como Sonia Tolosa, quien está cumpliendo añito en el día de hoy, y Consuelo Espinosa también está cumpliendo añito, así que cariñosos saludos para ellos. Y también para todos los que están de onomástico, para todas las Filumenas, así que para todas nuestras vecinas y amigas que llevan por nombre Filumena, un cariñoso saludo más de nuevo y un fuerte abrazo desde aquí de su programa La Gente Grande en Espacios FM 107.3. Hasta que encuentre ahí la dicha en el amor. Nadie le hago daño con quererte, por eso es que te entrego mi cariño. Si un día equivocaste tu camino, rectificaste a tiempo tus errores. Si Dios, el ser supremo, te perdona, porque la ley terrena